Joseph. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la noche con 11 minutos, estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit y empezamos el día de hoy con resultados de las ligas europeas, en donde pues ya se están jugando las últimas jornadas antes del break invernal. Muchas de estas ligas tienen un partido como en Inglaterra que se le llama el Boxing Day, que es básicamente un partido que es muy cercano al día de Navidad. Hay otras que tuvieron doble jornada antes de la la semana de Navidad, entonces pues ya se retiran desde el 25, se retiran hasta el Año Nuevo. Y en caso de pues de la Liga Santander, tuvieron partidos el 23 de diciembre, el 22 y el 21, 20 y 19. Entonces, bueno, para empezar con el fútbol de la Liga Santander en España, ya se jugó la jornada número 17 y el Levante jugó el 19, empató 0-0 con el Leganés. En otro partido, Las Palmas perdieron su partido contra el Getafe. Getafe les gana 2-0. La Real Sociedad le gana 3-1 al Sevilla. En otro partido del 20, esos dos últimos son del día 20. Los del 21 son: Eibar le ganó 4-1 al Girona, el Alavés le gana 1-0 al Málaga. Los del 22 fueron los siguientes: el Español le gana 1-0 al Atlético de Madrid en lo que es el clásico entre Madrid y Barcelona, pero las ciudades, no los equipos. Entonces el Español de Barcelona se enfrentó al Atlético de Madrid y le ganó 1-0. Curiosamente, pues es el mismo. Al día siguiente se jugó el partido entre Barcelona y Real Madrid, el clásico de clásicos. Y se jugó bastante temprano en algo que pues están considerando hacer las personas de la liga ahora para capturar al mercado de Asia, que es muy importante para ellos. Entonces jugaron a las 5 de la mañana en un partido que ganó el Barcelona 3-0, un partidazo, muchos goles. Realmente el partido en la primera mitad estuvo bastante nivelado. En la segunda mitad fue donde Barcelona pudo anotar dos goles y ya al final del partido hubo un tercero. Un gol que realmente no significa lo que pensamos que la goleada 3-0 significa, porque pues fue en el último minuto, en el último casi, en el último segundo. Y con esto pues Barcelona ha ganado los últimos tres clásicos en Madrid, en el Santiago Bernabéu, donde pues antes el Real Madrid era imbatible, pero pues ya son tres veces consecutivas que el Barcelona gana ahí. En otro partido, el Athletic Club le ganó 2-0 al Real Betis, el Villarreal le gana 1-0 al Valencia y el Celta Vigo le ganó 3-1 al Deportivo La Coruña. Y bueno, nada más como una pequeña nota, en el partido de la Real Sociedad que le ganó 3-1 al Sevilla, Carlos Vela se retira, fue su último partido dentro de la Real Sociedad, y anotó después de que lo metieron en el minuto 67, anotó en el minuto 91 y con esto cerró pues una estancia ahí que fue bastante mencionada en los medios y que pues realmente no le pidió nada a nadie, o sea, tuvo sus buenos momentos y ya había llegado al final desde antes de la temporada. Antes de que comenzara la temporada ya se sabía que Carlos Vela se iba a ir a un equipo de Los Ángeles, que va a ser un nuevo equipo ahí en la MLS o en la MLS de Estados Unidos. Y bueno, este fue el último partido de Carlos Vela, que fue cargado en hombros, se fue aventado y fue victoriado por todo el estadio, algo que se vio muy bonito porque pues bueno, tuvo la oportunidad también de anotar su último gol estando en España. De la tabla se ve de la siguiente forma, con todos los resultados que se han jugado y con un partido que tiene pendiente el Real Madrid contra el Leganés. El Barcelona está en primer lugar con 45 puntos, Atlético de Madrid está en segundo con 36, Valencia está en tercero ya con 34, el Real Madrid tiene 31, Sevilla tiene 29, Villarreal 27, Eibar 24, fuera de puestos de competencia europea está Eibar en el séptimo lugar con 24 puntos. Getafe está en octavo con 23, después Real Sociedad tiene 23, Girona 23, Celta Vigo tiene 21, el Athletic Club 21, Leganés 21, Real Betis 21, Español 20, Levante 18, Alavés 15 y en el fondo están Deportivo La Coruña con 15, Málaga 11 y Las Palmas 11. Estos últimos tres están en puestos de relevo y se irían al final de la temporada si es que no levantan el nivel de juego. La jornada 18 se jugará hasta el 6 de enero y el 7, bueno, y el 8 de enero. Con los partidos del 6 que voy a decir a continuación. El Atlético de Madrid se enfrenta al Getafe, Valencia se enfrenta al Girona, Las Palmas se enfrenta al Eibar, Sevilla al Real Betis. Los partidos del 7 de enero serán Real Sociedad contra Leganés, Barcelona contra Levante, Alavés contra el Athletic Club, Villarreal contra el Deportivo de La Coruña, Real Madrid contra el Celta de Vigo y el 8 de enero será Málaga contra el Español. Todo esto en la Liga Santander, el fútbol probablemente primer nivel de fútbol en todo el mundo. Y de ahí pues nos pasamos a los resultados de la Premier League, que como les estaba contando tuvieron pues su Boxing Day, como le dicen ellos. Es un partido que se juega por tradición después del día de Navidad. Es la oportunidad de que mucha gente que no trabaja en los puertos podía ir a ver estos partidos. Y es por eso que se le llama así Boxing Day. Tiene algo que ver con las cajas que cargaban, no sé si eran la gente que llega al puerto con sus cosas a descansar. Básicamente del puerto llegaban directamente a los partidos. Y es por eso que existe este Boxing Day. Básicamente para todas estas personas que no podían asistir en ninguna otra fecha a ver los partidos de fútbol en Inglaterra. Es una tradición medio diferente a lo que hace el resto del mundo, que básicamente no se hace nada durante Navidad y Año Nuevo. Y creo que tiene que ver con la forma en que son protestantes más en Inglaterra. Bueno, antes de irnos con la Premier League, vámonos a ir a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, donde se jugó la jornada 19, el día 20 de diciembre. Fueron todos los partidos y los resultados son los siguientes. Nantes le gana 1-0 al Amiens, el Angers le gana 2-1 al Dijon, Wingamp le gana 2-1 al Saint-Étienne, Montpellier le gana 2-0 al Gironda, Niza y Lille empataron 1-1. Marseille le gana 3-1 a Troyes. Metz le gana 3-0 al Estrasburgo. El Monaco le gana 2-1 al Stade Rennais. PSG le ganó 3-1 al Caen. y el Lyon le gana 2-1 al Toulouse. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: en primer lugar está el PSG o el PSG con 50 puntos, en segundo lugar está el Mónaco con 41, Lyon tiene 41, Marseille tiene 38 en cuarto lugar y fuera de puestos de competencia europea está Nantes que tiene 33 puntos, Niza tiene 27, Montpellier tiene 26, Wingham tiene 26 y de ahí pues ya se van de media tabla hacia abajo. Está Dijon con 24, Estrasburgo 24, Caen 24, Amiens tiene 21, Troyes tiene 21, Gironda tiene 20, Saint-Étienne tiene 20, Toulouse tiene 19, Lille 19, ya en puestos de relevo, igual que Angers que tiene 18, y en último lugar está Metz con 11 puntitos nada más. Entonces, como ven, esto muy bueno para lo que es la liga, una de las ligas más caras del mundo, donde tenemos a varios equipos que son los dueños, son jeques árabes que han invertido mucho dinero. El PSG y el Mónaco son dos de ellos y es por eso que están 1 y 2 en la tabla, por todo el dinero que le han puesto a su liga. Y bueno, de ahí pasamos entonces de la Ligue 1. Bueno, antes de pasar a la Bundesliga, vamos a decir la jornada número 20 en la Ligue 1, donde pues ya después del break, el 12 de enero, Estrasburgo se va a, va a jugar contra Wingham. El 13 jugará Stagene contra el Marseille. El Dijon contra el Metz, Montpellier contra el Mónaco, Niza contra el Amiens, Caen contra el Lille, Troyes contra el Gironda. El 14 jugará Saint-Étienne contra Toulouse, Lyon contra el Angers y el Nantes contra el PSG también el 14. Todos estos al final serán de ese día. Entonces de ahí nos vamos a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania, donde ya se jugó la jornada número 17 y Leipzig y Hertha de Berlín se enfrentaron en un partido que ganó Hertha de Berlín a pesar de tener un hombre menos. Ganó 3-2. En otro partido, Bayer Leverkusen y Hannover empataron 4-4. Dortmund le gana 2-1 al Hoffenheim. El Augsburgo le gana, empata, perdón, con el Friburgo 3-3. Colonia le gana 1-0 al Wolfsburgo. Eintracht Frankfurt empata contra el Schalke 0-4, 2-2. El Bayern München le gana 1-0 al Stuttgart. El Werder Bremen y Mainz empataron 2-2. Y el Mönchengladbach le gana 3-1 al Hamburgo. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el Bayern München tiene 41 puntos, seguido por el Schalke 04 que tiene 30. El Dortmund tiene 28, Bayer Leverkusen tiene 28, está en cuarto lugar el ex equipo del Chicharito. Quinto lugar está Leipzig con 28, Mönchengladbach tiene 28 y en séptimo está el Hoffenheim, ya en puestos que no van a resultar en competencia europea el año que viene, si es que quedara ahí. Tiene 26 puntos. En octavo lugar está el Eintracht Frankfurt con 26 puntos. Augsburgo tiene 24. Hertha Berlín tiene 24. Hannover tiene 23. Wolfsburgo tiene 19. Bueno, es una pequeña pausa y te regresamos con más de El Mundo del Deporte. No le cambien, estás escuchando a Rabbit. Ahorita regresamos. Otro día nace. sol entra el sol, se mete en cada rincón. Hoy no sonó el reloj, gracias por ese favor.

8:36 PM, estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit y seguimos con los resultados de la Liga Premier, donde ya se jugó la jornada número 19 y la 20, el famoso Boxing Day que les estaba diciendo. Y bueno, los resultados son los siguientes. Del día 23, el Manchester United y Leicester empataron 2-2. En el Tottenham le gana 3-0 al Burnley. El Brighton le gana 1-0 al Watford. Manchester City le gana 4-0 al Bournemouth. El Southampton y el Huddersfield empataron 1-1. El Stoke le gana 3-1 al West Brom. Swansea y Crystal Palace empataron 1-1. El Newcastle le gana 3-2 al West Ham. Y el Everton y el Chelsea empatan 0-0. Los partidos de la jornada número 20 son del día de ayer. Y hay uno que se acaba, bueno, acaba de jugar: Manchester City contra Newcastle. Manchester City le gana 1-0 al Newcastle. Se jugó el día de hoy. Pero en la jornada 20 los resultados son los siguientes. El Tottenham le gana 5-2 al Southampton. West Brom y Everton empataron 0-0. El Watford le gana 2-1 al Leicester. Manchester United y Burnley empataron 2-2. Huddersfield y Stoke empatan 1-1. Chelsea le gana 2-0 al Brighton. El Bournemouth y West Ham empataron 3-3. En el último minuto le empataron el partido al equipo del Chicharito, que trae una mala racha, mala suerte, o como le quieran decir. Es pues independientemente de lo que pueda hacer el Chicharito, ya que entró de relevo ya en la segunda mitad y no anotó. Entonces el Liverpool también le gana 5-0 al Swansea y lo manda a los últimos puestos de la tabla. En la tabla se ve de la siguiente forma: el Manchester City está en primer lugar con 58 puntos, en segundo puesto está el Manchester United con 43, Chelsea tiene 42, Liverpool tiene 38, Tottenham tiene 37, después viene en sexto lugar el Arsenal que tiene 34, Burnley tiene 33, Leicester 27, Everton 27, Watford 25, Huddersfield tiene 23 puntos, después viene Brighton 21, Stoke 20, el Southampton tiene 19 puntos, Newcastle tiene 18, Crystal Palace 18, West Ham tiene 18, afuerita apenas de puestos de relevo está el West Ham en 17º lugar, después viene el Bournemouth con 17, el West Brom con 19, 15 puntos, y en 20º puesto está Swansea que tiene 13 puntos y que no sale de ahí del último lugar, y que bueno, fue goleado en su partido contra el Chelsea. Entonces vamos a ver la jornada número 21. Bueno, mañana juega el Crystal Palace contra el Arsenal, en lo que será el final de la jornada número 20. Y la jornada 21 se jugaría hasta el 30 de diciembre, 30-31. O sea que este fin de semana todavía vamos a tener fútbol de Inglaterra. El Bournemouth se enfrenta al Everton, el Chelsea se enfrenta a Stoke, Huddersfield se enfrenta al Burnley, Liverpool se enfrenta al Leicester, el Newcastle se enfrenta a Brighton y Watford se enfrenta a Swansea, Manchester United contra Southampton. Todos estos partidos son del día 30, el día 31 se enfrentarán Crystal Palace contra el Manchester City y el West Brom contra el Arsenal. Y esto es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra, donde, pues como les estaba diciendo, el Boxing Day, todos los juegos de Navidad, o sea, días después y antes de Navidad, son considerados el Boxing Day y es algo de tradición allá en Inglaterra. De ahí nos vamos a la Serie A, el calcio italiano, donde ya se jugó la jornada número 18, en donde la Juventus le gana 1-0 a la Roma, la Vecchia Signora le gana a la Loba Hambrienta, que se queda con las ganas de alcanzarlo. La Juve, la Vecchia, se pone en segundo puesto con este resultado. En otro partido, el Atalanta le gana 2-0 al Milán. El Génova le gana 1-0 al Benevento. El Napoli le gana 3-2 a la Sampdoria. El Sassuolo le gana 1-0 al Inter. Torino y Spal empataron 2-2. Udinese le gana 4-0 al Verona. La Lazio le gana 4-0 al Crotone. Fiorentina le gana 1-0 al Cagliari. Y la Bologna le gana 3-2 al Chievo. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. En primer lugar está el Napoli con 45 puntos. En segundo está la Juve con 44. El Inter tiene 40. Roma tiene 38. Lazio tiene 36. La Sampdoria tiene 27. En séptimo lugar y fuera de puestos de competencia europea ahorita está la Atalanta con 27. La Fiorentina con 26. Udinese tiene 24. Torino tiene 24. AC Milan tiene 24, Bologna tiene 24, Chievo tiene 21, Sassuolo 20, Génova 17, Cagliari 17, el Spal tiene 15 y en los últimos puestos, en puestos de relevo está Crotone con 15, Verona con 13 y el Benevento con un solo punto, el Benevento en vigésimo puesto. La jornada 19 se jugará el 29 y 30 de diciembre. Antes del break invernal para la Serie A, el Calcio. Con el partido del 29, el único partido será Napoli contra Crotone. Los demás son del día 30. La Fiorentina se enfrenta al AC Milan. Cagliari se enfrenta al Atalanta. El Benevento se enfrenta al Chievo. Udinese contra el Bologna. La Roma contra el Sassuolo. Spal contra el Sampdoria. La Torino contra el Génova. Inter, Lazio y el Verona se enfrenta a la Vecchia Signora, que ya está en segundo lugar, y eso puede decir relevo en primer lugar entre el Napoli y la Juventus, si es que el Napoli llega a perder su partido o empatar contra Crotone. Y bueno, eso es todo por la Serie A, el Calcio Italiano. Ya nada más para acabar con la Bundesliga, nos habíamos quedado a la mitad de la tabla, donde Hertha de Berlín está en décimo puesto con 24 puntos, Hannover tiene 23. Después viene Wolfsburgo con 19 puntos, Friburgo tiene 19, Stuttgart tiene 17, Mainz tiene 17, Werder Bremen tiene 15, Hamburgo 15 y el Colonia solo tiene 6 puntos en último lugar. Los partidos de la jornada 18 para la Bundesliga serán hasta el 12, 13 y 14 de enero. El Bayer Leverkusen se enfrenta al Bayern München. Este partido se jugará el 12 de enero. Los del 13 de enero serán Augsburgo contra Hamburgo, Eintracht Frankfurt contra Friburgo, el Hannover contra el Mainz, Stuttgart contra el Hertha de Berlín, el Werder Bremen se enfrenta al Hoffenheim, el Schalke se enfrenta al Leipzig, y los del 14 serán Colonia contra el Mönchengladbach y el Wolfsburgo contra el Dortmund. Todo esto en la Bundesliga, el fútbol de primer nivel allá en Alemania. Y pues como ustedes saben, ya se jugó la penúltima semana de juegos en la NFL. Y bueno, pues ya hay muchos equipos que fueron eliminados este fin de semana con los resultados que se dieron. Hay otros que ya clasificaron directamente para poder jugar la postemporada. Y ya básicamente ya nada más queda un puesto a decidirse en la Nacional, donde pues será ese puesto peleado entre Atlanta y el equipo de los Seahawks de Seattle. Y todo esto ya que pues no se pudo ganar el partido que tenían los vaqueros de Dallas. Finalmente están eliminados de la temporada, una temporada bastante rara, en donde al principio de la misma se les contaba a ellos como un equipo pues que podría estar luchando por el supertazón en algún momento, pero nunca se le dio a los Cowboys. Siempre tuvieron dificultad, ya que se le suspendió al equipo se le suspendió el corredor estrella Ezekiel Elliott por 6 semanas, y apenas en el partido de vuelta, que fue el domingo pasado, se enfrentaron contra un buen equipo, a la defensa, que es el equipo de Seattle, Y hicieron todo, bueno, la ofensiva de Dallas hizo todo por perder el partido. Entonces, pues rápidamente vamos a ver cómo están las tablas de posiciones en la americana. En el este de la americana, los Patriotas ya clasificaron, tienen un récord de 12 ganados y 3 perdidos. Los Buffalo Bills están esperando a ver si se meten, tienen un récord de 8 y 7. Y ya eliminados están los Delfines con un récord de 6 y 9. Y los Jets de Nueva York con un récord de 5 y 10. En el norte de la americana, los Steelers ya también clasificaron con un récord de 12 ganados y 3 perdidos. En segundo lugar están los Ravens, que tienen un récord de 9 ganados y 6 perdidos. Ellos también están clasificados para la postemporada. Y ya eliminados están los Bengalíes de Cincinnati con un récord de 6 y 9. Y los Cleveland Browns con un récord de 0 ganados y 15 perdidos. Obviamente, si los Browns de Cleveland fallan en su intento de ganar el último partido de la temporada, serán apenas el segundo equipo que en la era moderna del fútbol americano tendrán una temporada de 0 ganados y 16 perdidos, que sería trágico para ellos, pero bueno, sucede. En el sur de la americana, los Jaguares de Jacksonville ya clasificaron. Tienen un récord de 10 ganados y 5 perdidos. En segundo lugar están los Titanes de Tennessee con un récord de 8 ganados y 7 perdidos. Están esperando a ver si ellos se pueden meter o si los Buffalo Bills se quedan con ese puesto. Uno de ellos dos van a tener que clasificar, el otro probablemente no. Y bueno, en tercer lugar de esta división están los Tejanos con un récord de 4 ganados y 11 perdidos. Indianapolis está en el fondo con 3 ganados y 12 perdidos. Una temporada desastrosa para Indianapolis, que pensaba podría tener a su jugador estrella, su quarterback Andrew Luck, de vuelta desde el principio de la temporada y nunca se materializó. Un récord difícil, bueno, simplemente no se le dieron las cosas a los Colts y ni modo, para el año que viene tal vez tengan mejor suerte. En la americana, en el oeste de la americana, están los Jefes de Kansas City en primer lugar, ya clasificados con un récord de 9 ganados y 6 perdidos. En segundo lugar están los Chargers de Los Ángeles, que tienen un récord de 8 ganados y 7 perdidos y todavía están viendo si clasifican a postemporada. Y ya eliminados de ella están los Raiders de Los Ángeles con un récord de 6 y 9. Y en el fondo están los Broncos con un récord de 5 ganados y 10 perdidos. En la este de la Nacional, las Águilas de Filadelfia tienen un récord de 13 y 2. Ellos ya están clasificados y podrían quedarse con el mejor puesto y el mejor récord de la liga. Pero de la Nacional sería en el primer lugar si es que ganan su partido, si pierde Minnesota su último partido. En otro partido, los Dallas Cowboys tienen un récord de 8 ganados y 7 perdidos. Ya están eliminados de postemporada, igual que Washington, que tiene un récord de 7 ganados y 8 perdidos. Y en el fondo están los Gigantes de Nueva York con un récord de 2 ganados y 13 perdidos. En el norte de la Nacional, los Vikingos de Minnesota ya tienen la división ganada y podrían quedarse con el primer lugar de toda la Nacional si ganan su partido y pierde Filadelfia. Ahorita tienen un récord de 12 ganados y 3 perdidos. También eliminados de postemporada están los Leones de Detroit, que tienen un récord de 8 ganados y 7 perdidos. Los Packers con un récord de 7 y 8. Y los Chicago Bears con un récord de 5 y 10 en el fondo. En el sur de la Nacional, 3 equipos podrían clasificar, 2 de ellos ya están clasificados. Los Santos de Nueva Orleans tienen un récord de 11 ganados y 4, ellos ya están clasificados, igual que Carolina, que tiene un récord de 11 ganados y 4 perdidos. Después sigue Atlanta con un récord de 9 y 6, y en el fondo están los Bucaneros de Tampa Bay con un récord de 4 y 11 perdidos. En el oeste de la Nacional, los Rams ya clasificados a la postemporada y ya seguros de tener la corona divisional, tienen un récord de 11 ganados y 4 perdidos, seguidos por los Seahawks de Seattle con un récord de 9 ganados y 6 perdidos, y los Cardenales de Arizona ya eliminados de postemporada tienen un récord de 7 y 8. Los 49ers, que ganaron este fin de semana, tienen un récord de 5 ganados y 10 perdidos. Y bueno, Esto es las tablas de posiciones. Ahorita que regrese de una pequeña pausa, les diré los partidos que se vienen para la siguiente jornada de la NFL y todos los resultados que se dieron este fin de semana, que fueron muchos y muy importantes para los diferentes equipos que los consiguieron. No le cambien, estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Ahorita volvemos. Temores y sueños también, el tiempo pasaba, dejando huella en mi corazón. Aunque mi memoria mienta, traigo una historia en mí. La digo sin darme cuenta, la cuento así. De la noche con 57 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit y seguimos con los resultados. Ya se me está pegando el inglés. Pues aquí están los resultados de la semana 16 de la NFL. Y el sábado jugaron dos partidos. El primero del sábado fueron los Ravens, que con una victoria contra los Colts, ellos son los que avanzan, ya tienen un partido asegurado en postemporada, tienen un récord de 9 ganados y 6 perdidos, y bueno, le ganó 23 a 16 a los Colts en un partido que pues se decidió hasta el final, y los Ravens son los que avanzan a la postemporada, en una postemporada que realmente va a estar medio rara, porque parecía que tenían para más los Ravens, podían pasar a Pittsburgh en esta ocasión, pero se quedaron cortitos por un poquito, aunque pues mucha gente no les gusta cómo juega su mariscal de campo Flacco. La verdad es que les gusta mucho cómo juega Flacco. Y bueno, como les estaba diciendo antes del break, son los Titanes los que tienen el último pasaje, el último puesto para jugar la postemporada en la NFL de parte de la Americana, y no los Bills, como había dicho. Los Titanes tienen un récord de 8 ganados y 7 perdidos. Ellos están ahorita en el sexto puesto y los Bills están en el octavo puesto, porque tienen a los Chargers, que también los Chargers, que van a jugar contra los Raiders en su último partido y que tienen posibilidad, ahorita están en el séptimo lugar, y pues son los que están viendo si se tropiezan los Titanes para avanzar sobre ellos a lo que sería un récord de 9 ganados y 6 perdidos. Eso lo pondría dentro, si es que pierden los Titanes, el puesto, el último que están sosteniendo en este momento. Y pues los Bills de Buffalo están en el octavo puesto ahorita, están tratando de clasificarse a la postemporada, tienen un récord de 8 ganados y 7 perdidos, y bueno, ellos también necesitarán ayuda al jugar contra los Delfines. Primero tienen que ganar ese partido y después ver si los Titanes pierden su partido. Los Titanes juegan contra los Jaguares y bueno, va a estar difícil que ganen ese partido, pero por lo menos ellos controlan su propia aventura. su propio destino dentro de estos playoffs que les estaba diciendo. Otro partido que se jugó el sábado por la noche, los vikingos le ganaron 16-0 a los Packers, que como ya habían sido eliminados de postemporada, pues sacaron a su quarterback estrella Aaron Rodgers y pusieron de titular a su otro mariscal de campo, el jugador de los troyanos de la Universidad del Sur de California. Y bueno, pues no es lo mismo tener a tu estrella que a un sustituto, aunque sea el segundo quarterback en cargo. Y pues no anotaron ningún punto los Packers. Con esto los vikingos agarran la división del norte y en ese momento tenían chance de tener el mejor récord de la nacional, hasta que jugó el partido que tuvo las Águilas de Filadelfia el domingo. Si las Águilas ganaban su partido, pues ellos serían los que tuvieran el mejor récord y ya la ventaja sobre cualquier otro equipo. Y eso no se dio, señores. Pues los famosos, los Packers, no pudieron ganar su partido contra los Minnesota Vikings. Pero las Águilas, curiosamente, en un partido muy raro de el lunes por la noche, no del domingo, perdón, del lunes por la noche, le ganan 19-10 a los Raiders, en un partido en que iban empatados al final del tercer quarter y que en algún momento estuvo 13-10 puntos. Y curiosamente los Raiders no pudieron anotar un gol de campo en su último intento, que fue un pase desesperado que fue interceptado y fue regresado hasta la anotación. Con esto las Águilas ganaron su partido 19-10 y se quedaron con el mejor récord de la nacional en el proceso. También eliminaron a los Raiders de postemporada. Y bueno, en la nacional, los equipos que todavía tienen chance, como les estaba diciendo, son los Seahawks. Y los Seahawks están ahorita en séptimo puesto. Están viendo desde afuera la fiesta. Tendrían que ganar su partido contra los Cardenales de Arizona y ver si los Halcones pierden contra las Panteras, porque eso es lo primero que tendría que suceder. Para que ellos tuvieran alguna oportunidad de colarse a la postemporada, los Halcones tienen que perder contra las Panteras. Y las Panteras van a estar jugando básicamente para tratar de ganar la división. Todavía no se decide quién va a ganar la división del sur. Obviamente, si los Santos de Nueva Orleans ganan su partido, ellos se quedarían con el cuarto puesto y con la división del sur. Esto los pondría directamente, bueno, pues en el partido de comodín contra el equipo que fuera segundo de la sur, que en este caso sería las Panteras. Pierdan o ganen, ellos jugarían contra los Santos de Nueva Orleans. Ya nada más tendríamos que ver si jugarían las Panteras como campeones divisionales o los Santos. Entonces eso es todo lo que pasaría en la nacional. En la americana, los equipos ya clasificados, como ya había dicho, son los Patriotas, los Steelers, los Chiefs y los Jaguares. Lo único que queda por ver es si los Ravens y los Titanes se quedan con el quinto y el sexto puesto para los Titanes, porque también se podría dar la combinación curiosa de que los Titanes ganaran su partido, los Chargers ganaran su partido y los Bills ganaran su partido. Entonces sí tendríamos un empate. Bueno, si los Ravens perdieran su partido que tienen contra los Bengalíes. Los Bengalíes no tienen un récord ganador esta temporada, pero juegan bien y se podría dar el caso de que todos tendrían el récord de 9 ganados y 7 perdidos. Entonces, pues ahí sí ya tendríamos que ver las reglas de desempate cada equipo contra el ganador de sus partidos durante el domingo que viene. Y bueno, vamos a esos partidos del domingo que viene. Bueno, primero dejemos vamos a decir todos los resultados del domingo. El domingo pasado jugaron los Bengalíes y le ganaron 26-17 a los Leones de Detroit. Con esto abrían la puerta para que Dallas o para que el equipo de los Seahawks pudieran tener acceso a la postemporada. Ya nada más faltaría un resultado más, pero eso sí sería un resultado que ellos no controlarían, que sería el partido de los Halcones al final contra las Panteras de Carolina. En otro partido, los Jefes de Kansas City le ganan 29-13 a los Delfines de Miami. Con esto los Jefes avanzan a postemporada y se quedan con la división del oeste. En otro partido, los Patriotas le ganaron 37-16 a los Bills. Y con esto pues ellos aseguran uno de los dos mejores récords y 8 años consecutivos teniendo temporadas de 12 triunfos o más. Así como lo escuchan, no hay otro equipo como los Patriotas y lo demuestran año con año. En otro partido, los Bears le ganan 20-3 a los Browns. Con esto los dejan sin ninguna victoria en el año y tendrán que esperar hasta el último partido para ver si quedan 0-16 para la temporada. Las Panteras en otro partido le ganaron 22-19 a los Buccaneers, que los tuvieron en algún momento del partido. Pudieron haber ganado su partido, pero no aprovecharon el hecho de que las tenían a las Panteras dominadas. En el último quarter los Bucaneros anotaron 3 puntos y las Panteras anotaron 7 puntos. Esta fue la diferencia. En otro partido, los Santos de Nueva Orleans le ganaron 23-13 a los Falcons de Atlanta. Con esto los Santos se mantuvieron en esa posición para ganar la división y los Falcons eran relevados al equipo que tendría que perder los dos partidos para que cambiaran las circunstancias en la nacional de quién clasifica la postemporada. Los Redskins en otro partido le ganan 27-11 a los Broncos. Con esto los Redskins podrían terminar el año 8-8. Todavía tienen un récord de 7-8 y pues no sería una mala temporada, clasificándola pues como no lo que esperaban, pero no mala. En otro partido que estuvo espeluznante, estuvo bastante peleado, los Rams le ganan 27-23 a los Titanes. Con esto los Rams quedaron con un récord de 11-4 y se quedaron con la división ya asegurada para la postemporada. Los Chargers le ganaron en otro partido 14-7 a los Jets. Con esto los Chargers tienen todavía posibilidad de avanzar. Es una de esas cosas que todavía uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que sigan vivos los Chargers después de la temporada tan difícil que han tenido? Pero ahí están con la posibilidad de tener acceso a la postemporada si es que los Titanes pierden o si ellos ganan y también pierden los Ravens de Baltimore. En otro partido que estuvo emocionante, la mejor defensiva de toda la liga perdió un partido por 44 puntos. Dejaron anotarse 44 puntos de los 49ers. En el último quarter se dejaron anotar 21 puntos. Y con esto los 49ers ganan su partido 44-33 contra los Jaguares. En un partido de alta explosividad de las dos ofensivas. En un partido que dejó mucho que desear, los Cowboys perdieron contra los Seahawks. En un partido que ellos iban ganando a la mitad, para variar, se dejaron ganar en la segunda mitad, anotando nada más 3 puntos y básicamente regalándole el partido a los Seahawks con una intercepción que fue regresada hasta la anotación. Con ese regalo pues fueron 7 puntos. 7 puntos que hubieran podido aprovechar al último, cuando estaban luchando por anotar un touchdown. Básicamente eso fue todo para los Seahawks, que no tuvieron mucha ofensiva. La defensiva de los Cowboys los mantuvieron en check. Dominados, no dominados, pero controlados durante todo el partido. Y sin embargo ganan un partido y ellos serán, los Seahawks son el equipo que tendrá la oportunidad de clasificar la postemporada si es que Atlanta llega a perder su partido y los Seahawks ganan el suyo. Los Cardenales también ganaron su partido 23-0. Con esto ellos tienen la posibilidad de terminar su temporada todavía 8-8. En otro partido, los Steelers le ganaron 34-6 a los Tejanos. Con esto ellos se mantienen con la posibilidad de quedarse con el mejor récord de la Americana si es que perdieran los Patriotas su último partido y ellos ganan su último partido. Y en otro partido, los de lunes por la noche, las Águilas le ganan 19-10 a los Raiders. Un partido que ya clasifiqué y que pues básicamente los Raiders perdieron a la mitad. Básicamente también dominaron el partido, pero soltaron balones. Costosos errores que pues les costaron la temporada a los malosos de Oakland, que el año que viene ya serán de Las Vegas. Y pues esto es todo por la NFL. Las situaciones de lo que se pueden dar para el último partido de la temporada, pues partidos interesantes va a ser el de los Chargers contra los Raiders. Tal vez otro interesante va a ser el de los Seahawks contra los Cardenales, porque los dos estarán jugando por algo. Y el de las Panteras contra los Falcons, ese también estará interesante. Los Ravens contra los Bengalíes, ese será el domingo por la noche. Y bueno, el domingo en la tarde, no el domingo por la noche, porque no hay partido de domingo por la noche esta vez. Todos los equipos ya deben de estar terminando sus actividades en la tarde del domingo. Y bueno, eso es todo por la NFL. Vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No le cambien, por favor. Están escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Ahorita regresamos. Mírame a los ojos, dime bien cómo se compone un corazón cuando está roto, cuando no hace más que pensar en ti constantemente y que busca dónde exactamente nos llegaba el final. Si tú sabías que llegaría, y es que no me amaste tú, es que todo lo di yo, me entregué. Pérdida de un hombre no es una novedad, la gente juzgará cruzando opiniones, empieza otro día. De kilómetros más, sin horizonte, sin nadie que le importe, dejando mis sueños en el cuarto de cualquier motel, con la cara cubierta, con la vida revuelta. Thank you. creía en tus sentimientos y vivía solo para ti. Preferiste seguir al viento sin pensar en mí. Y qué tristeza sentía. Me usaste como un maniquí. Una horrible aventura, una historia absurda. De la noche con 18 minutos, estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y ahí regresamos, ya nada más para darles resultados de la NBA y cómo va el básquetbol de primer nivel en el mundo aquí en Estados Unidos. Entonces, los partidos que se están jugando esta noche: los Boston Celtics le ganan 102 a 91 a los Charlotte Hornets en un partido donde, bueno, básicamente se les escaparon los Boston Celtics al final del partido a Charlotte, que pues no pudieron anotar más que 16 puntos en los últimos dos quarters. En otro partido, los Dallas Mavericks ganan su partido 98-94 a Indiana Pacers. En otro partido que ya terminó también, los Atlanta Hawks le ganan 113-99 a los Washington Wizards. Los Bulls de Chicago le ganan 92-87 a los New York Knicks en un partido bastante emocionante, si hubiera sido jugado en los 90s. Ahora pues son dos equipos regulares que pues no sorprenden a nadie. Los Minnesota Timberwolves en un partido que se fue a tiempo extra le ganaron 128-125 a los Denver Nuggets. Un partido bastante peleado donde los Timberwolves nada más lo quisieron más en tiempo extra que los Denver Nuggets. Otro partido que también ya terminó, los Pelicans de Nueva Orleans le ganan 128-113 a los Brooklyn Nets. Con esto los Pelicans siguen con pues lo que parece un levantamiento de temporada y ya están en puestos de contención dentro de la división que les toca. En otro partido que ya terminó, los Oklahoma City Thunder le ganan 124-107 al Toronto Raptors. En un partido que está a la mitad del partido, los Kings de Sacramento le ganan 62-55 a los Cleveland Cavaliers. Otro partido que está en progreso, los Utah Jazz le ganan 35-31 a los Golden State Warriors. Y Memphis Grizzlies están ganando 30-28 a Los Angeles Lakers. Está también a la mitad del partido, en lo que parece ser algo muy interesante estos dos partidos. El de los Jazz están en el segundo quarter con le faltan 5 minutos 36 para irse a la mitad. Y el otro partido de los Memphis Grizzlies están en el segundo quarter, les faltan 7 minutos 58 segundos para irse a la primera pausa a la mitad del partido. Bueno, vamos a las posiciones en la conferencia del este. Boston está en primer lugar con 28 ganados y 10 perdidos. Cleveland le sigue el paso con 24 y 10. Toronto tiene 23 y 10. Detroit tiene 19-14. Washington tiene 19-16. Indiana está en sexto lugar con 19-16. Milwaukee tiene 17-15. Y en el último lugar de clasificación todavía está Miami con un récord de 18-16. Después vendrían los Knicks con un récord de 17-17. Filadelfia tiene un récord de 15-18. Chicago tiene el récord de 12-22. Charlotte 12-22. Los Brooklyn Nets tienen un récord de 12-22. En el fondo están Orlando con un récord de 11-24 y Atlanta con un récord de 9-25. En la conferencia del oeste, Golden State tiene el mejor récord, pero no está jugando Curry. Ha estado lastimado desde hace 9 días y pues se ha perdido varios partidos, pero podría estar de vuelta para este viernes. Ya nada más falta que pasen 2 o 3 entrenamientos para que su rodilla esté bien de nuevo y regrese a las duelas para electrizarnos como lo han hecho antes. Esto, bueno, están en primer lugar sin él con un récord de 27-7. En segundo está Houston con un récord de 25-7. Después viene San Antonio con un récord, bueno, están jugando un partido donde le ganaron a Houston. San Antonio tiene un récord de 24-11. Minnesota está en cuarto puesto con un récord de 22-13. Oklahoma City tiene un récord de 20-15. Denver un récord de 19-16, 18-16 tiene Nueva Orleans. Y en el último lugar clasificado de la conferencia del oeste está Portland con un récord de 17-16. Y así pues ya de media tabla para abajo están los Utah Jazz que tienen un récord de 15-20. Y están jugando ahorita, podrían tener un récord de 16-20 si es que le ganan a los Clippers en su partido que está siendo peleado ahorita. En otro puesto están los Clippers con un récord de 14-19. Pues están los Phoenix Suns que tienen 13-23. Los Lakers tienen 11-21, Sacramento 11-22, Dallas 11-25 y los Memphis Grizzlies tienen un récord de 10-24 perdidos en el fondo de esta conferencia del oeste. Y pues como les estaba diciendo, Curry regresará, este jugador que ha sido dos veces el jugador más valioso de la liga, regresará después de perderse nueve días con pues la pantorrilla que se le dobló, se tuvo un ligamento de la pantorrilla que se le lastimó. Y bueno, ya regresa, ya parece ser que está de vuelta. Y nada más será cuestión de ver qué momento será el adecuado para que regrese al partido. Probablemente el viernes estará jugando de vuelta. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Este ha sido lo mejor del deporte con Rabbit. Espero que hayan disfrutado del programa y que puedan disfrutar de los deportes este fin de semana. Nos vemos el siguiente miércoles a las 8 de la noche. Que tengan una buena noche y diviértanse. Bye. Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.